próximo 24 de octubre, Bilbao se convertirá en el pueblo de las alternativas. Las siete calles, la Plaza Nueva y el Arenal acogerán cinco barrios temáticos, cinco mercados de alternativas y siete locales en un día para tejer, visibilizar y vivir alternativas al sistema actual. Desde las 10 de la mañana hasta la medianoche habrá talleres, conferencias, debates, proyecciones, teatro, berchos y juegos, además de un programa especial en directo desde la Arakota Mazazpi Irratia. El 24 de octubre ven tú también a Alternative en Herria y construyamos una vida soberana de pleno derecho.